esos artistas. Esos atracadores que no dejan pistas. Maderos son peores que los malos palos. Sinónimo de justicia en este lugar recóndito donde no logro encontrarme bien conmigo mismo. Por eso he ideado el mecanismo necesario para andar de pueblo en pueblo, de fiesta en jaya. Raperos de Mauchi, Hazmo a falla, que estos no fallan. Pongo la mano en el fuego y estoy seguro de que no me quemo. No seno, eso de seno, coseno. Por más que entreno no lo veo lo suficientemente bueno. Intento hacerlo raro, siempre me sale igual, me sale igual. Volver a empezar se intentará. Bye bye, agur, adiós, con él no hablo. Soy el cordero descarriado de su rebaño y seré un viejo huraño que no tacaño, sin regalo de cumpleaños, más cascarrabias cada año. Y recordar antaño con alegría si mi memoria no falla, si no me absorbe esa pantalla de no sé cuántas pulgadas. No creo que te hagan falta tantas. Si tu espacio visual es nulo, no se abre nada. No saben nada y creen, pero les mata su ignorancia. Su forma de vida, ayer bien, hoy no me sacia. No me cambies de tema que me entero. Yo sigo por aquí, apuesto al número cero por norma. ¿Y cuál es la horma de mis zapatos? Si estoy con gente que tiene más vidas que un gato. Yo, esos artistas, esos artistas, esos atracadores que no dejan pistas, que no dejan pistas, esos artistas, esos